Cuidado, muchachos, ¿eh? Se viene el tiro libre. Rubén Paz que acaricia la pelota. En un instante la va a besar. Allí va el Chorumba. Platea, de la butaca, de atrás del arco o del alambrado. Entra a la cancha y le pega de afuera del área. Periodista de radio y televisión, actualmente panelista del programa Algo Contigo de Canal 4 y conductor del programa Al Pan Pan de Radio Sarandí. Pero más allá de esto, hoy lo que nos compete hablar con el señor que está acá con nosotros es de su gran fanatismo por el equipo Buzón, el equipo Naranja. Y según él, se vino corriendo desde el Parque Fossa hasta aquí, hasta los estudios del área 18 de Radio Pedal, para pegarle de afuera del área. Así que damos la bienvenida al señor Gustavo Fernández Insúa. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Muy amables por la invitación. No, por favor. Un gustazo. Bueno. Era una metáfora lo de venir corriendo, ¿no? Sí. Bueno, pero la gente no sabe, por ahí capaz que... La magia de la radio. Alguno hace el pacto de verosimilitud y dice, qué bien este hombre. Qué bien. Para sacrificio. Para hablar del equipo de mis amores, voy corriendo. Con tapabocas de la IASA. Bueno, eso sí es verdad, ¿eh? También, sí. Sí, sí. Bueno, Gustavo, vamos a hablar un poquito de fútbol, un poquito de Sudamérica y de otras cosas. Pero como siempre, acá todos le preguntamos cómo nace, por qué Sudamérica en tu caso, cómo arranca ese amor por Sudamérica. Por cuestiones geográficas, en un principio, yo vivía con mis padres siendo un niño, a muy poquitas cuadras del Palacio de Sudamérica, de la vieja sede de Sudamérica, la calle Yatay, Marcelino Sosa. Yo vivía a 6 cuadras, 5 o 6 cuadras. Y en esa época, estoy hablando de los 70, 70 y algo en adelante, yo qué sé, 75, 76, 74, 75, 76, 77. En aquellos años funcionaba como club, no tenía piscina, pero sí tenía un muy buen gimnasio. Para jugar al fútbol de salón, al handball, clases de gimnasia, después pusieron sala de gimnasio, de aparatos y demás más adelante. Entonces iba a hacer deporte, iba caminando porque era en el barrio y bueno, si bien en mi casa, obviamente como en todas las casas, los padres simpatizan por tal o cual cuadro, mis padres en ese sentido no hicieron mayor influencia en mí. Un poco porque no eran tan futboleros, o sea, ambos padres míos eran gallegos, venidos a Uruguay en los años 50, huyendo de las miserias de la guerra, del franquismo y demás, como tantos inmigrantes, toda esa historia tan conocida, y mi viejo tuvo bar, siempre tenía bares de copas, y el primero lo tuvo en Capurro, en Uruguayana, en Gil. Se había hecho, entre comillas, hincha de Fénix, lo habían hecho socio a Fénix, pero la gente que iba era hincha de Fénix. Después a mi madre le gustó Nacional, esto y lo otro. Pero yo enseguida, ya cuando empecé a ir al club y empecé a hacerme algunos amigos, a jugar al fútbol, a correr, a hacer gimnasia, ¿no? Bueno, me fui encariñando un poco hasta que rápidamente, en pocos años, empecé a ir a ver a Sudamérica. Y ahí ya está. Hasta ahí quedamos. No, hasta no, ahora. No, nunca fui de ningún otro cuadro, o sea, no. O sea que fue totalmente genuino, sí. O sea, totalmente sin solo. Influencia. Genuino, autodidacta, diría. sin influencias. Claro. Más del disfrute y del nacimiento del amor por unos colores y por un club, ¿no? Y por la gente que lo forma, ¿no? Aún al día de hoy hay algunos hinchas de Sudamérica que los conozco de esa época. No, en este caso, que vos, mientras vos decías eso, lo importante que es, ¿no?, el componente social de los clubes, claro. La vida social, sí, ¿no? Claro. De que a veces se habla de que, bueno, la modernidad ha traído que hay muchos clubes que no tienen cantina, que no tienen espacios bueno, de vida social, de que la gente, digamos, se acerque. más allá de eventualmente ir a verlo. Entonces ahí, bueno, es como que es más fácil que se dé caso como eso, de gurise que... La época de ir al boliche a los 17, 18 años a tomar copas con los amigos, era la cantina de Sudamérica. Claro. Era el boliche, era ese, que era Flor de Cantina, que daba por Yatay, ¿no? En aquellos tiempos el Palacio de Sudamérica era, aún conservaba el esplendor de otras épocas antes de la decadencia institucional que luego supuso la pérdida del mismo, ¿no? Claro. Pero así empezó, te diría, por cuestiones geográficas primero y por un amor inmediato después. ¿Y ahí cómo empieza eso de empezar a seguir a Sudamérica, a ir a la cancha? Porque claro, cuando uno se hace hincha así autóctono, digamos, uh-huh, como que tenés que andar, no sé si también tenías como una barrita de amigos que también eran hinchas del club, o empezaban a ir juntos. Mis amigos de aquellos años tempranos, digamos, como hincha, no eran hinchas de Sudamérica, eran hinchas de Nacional, o de Peñarol. Iban ahí porque... Alguna vez, alguno fue conmigo, pero me hice a los amigos ahí de repente, ¿no? En el club primero y en la tribuna después. Amigos en algún sentido, ¿no? Algunos sí han sido amigos. Amigo de la cancha. El amigo de la cancha y el amigo de qué sé yo, de un asado por año de repente, o de compartir alguna cosa, ¿no? Hay gente que conozco desde hace 40 años, literalmente, que la veo, no te digo siempre, la veo una vez por semana, no este año, por supuesto, en la cancha, que conozco a sus familias, que sé que trabajan, con lo cual a veces intercambiamos algún mensaje, todo eso, pero yo nunca fui a la casa, y ellos nunca fueron a mía, y claro, no son amigos, con mayúsculas, pero gente a la que adoro, ¿no? Y que muchas veces sí se han formado, soy testigo de muchísimas amistades formadas dentro de la tribuna, realmente amistades que duran años. ¿Por qué? Porque coincidieron, o sea, no tenían mayor cosa en común que el haber llegado por algo a ser hincha de Sudamérica, ¿no? Como pasa en todos los clubes. En una época era un cuadro de barrio, Sudamérica, Villa Muñoz, esa zona, Goes, Reducto, Barrio Los Judíos, La Comercial, estaba muy, muy identificado ahí. Yo también me crié en esa zona, o sea que también tengo como una cuestión de pertenencia en ese sentido. Y después todo eso se diluyó, ¿no? Se diluyó, primero la pérdida del Palacio de Sudamérica, después tuvimos una sede en la calle Domingo Aramburú, que estaba bien también, pero ya era otra cosa, también eso fue historia. Y bueno, y ahora compartimos la sede con el Club Ciclista Cruz del Sur, una institución señera y amiga y hermana en este caso, con la cual compartimos la locación de la sede y los gastos. Y había en esos años de infancia una práctica futbolística de tu parte en la calle con los amigos, sí, fútbol. Sí, más que nada en Sudamérica. Más que nada en Sudamérica. No tanto en la calle, sí, en la escuela, en el liceo, por supuesto, sí. Y ya de adolescente y de más grande, muchísimo fútbol en todos lados, en la playa, en las canchas, en lo que fuera. Sí, sí, sí. Jugué muchos años al fútbol. ¿De qué jugabas? De lo que fuera, era pésimo. Llegué a practicar y a jugar algunos partidos amistosos y demás en la sexta de Sudamérica, dirigida por Roberto Sosa, que había sido el legendario arquero. Sí. Y ahí yo jugaba penosamente de lateral derecho, ¿no? Penosamente de lateral derecho. Pero esa parte, no, por suerte, no quedó documentada. ¿Y te acordás, Gustavo, de tu primer partido, de los primeros partidos que fuiste a ver a Sudamérica? Uy, no. No llego. Vos es que no llego. Se me pierden los recuerdos, se me borran los recuerdos. Realmente se me borran los recuerdos. Por supuesto, en la B, ¿no? Claro, siempre, sí. Siempre, salvo excepciones, ¿no? Que han sido hermosas y honrosas. Pero bueno, a mí a veces cuando te gritan, es un cuadro de la B, yo me muero de risa. Sí, claro. No hay nada más hermoso que la B, ¿no? Lindo estar en la A y llegar lo más lejos posible y salir en televisión y el glamour de jugar con los grandes, esto y lo otro. Pero a mí dame la B también, ¿eh? Yo disfruto sobremanera, no voy a decir que me gusta más estar en la B que estar en la A, pero no tengo ningún inconveniente. Y lo que pasa es que cuando te criás así también, ¿no? Yo que soy hincha de Cuadro Chico también, Como que te vas acostumbrando a yo eso. Yo no soy hincha de Cuadro, chico. Si él también. Sepa disculpar. No, está bien. No, pero, chico, y a mucha honra. Y de la vida, mucha honra. Por supuesto. O sea, pero digo, uno como que aprecia todo esa cosa del sentido de pertenencia, por ejemplo, de estar cerca del alambrado, de que por ahí salís, vas al súper y te cruzás un jugador que salió y está comprando yerba. Sí. Está comprando el aceite, ¿viste? A mí me pasó varias veces. Venís a la radio y te encontrás con un ex delantero. Con un héroe del ascenso. Con un héroe del ascenso. Del último ascenso. Ahora después va a intervenir. Claro, y así en estos recuerdos que decía, bueno, no te acuerdas de tu primer partido, me imagino que si tenés jugadores, no vale decir el señor Monroy, tener jugadores que son referentes y partidos que te marcaron seguramente, que sí recuerdes. Muchos. Sí, claro. Bueno, no sé, trato de ir cronológicamente. Carlos Reyes, por ejemplo, Carlitos Reyes, Luis Heyman, otro jugador increíble, fabuloso, que vi jugar en Sudamérica, esos 10 o 8, ¿no?, enganches, Reyes y Heyman fueron inolvidables. Uno muy, muy grande y muy bueno que vi jugar en Sudamérica fue Cristian Alfaro, que supo. Jugó integrar alguna vez alguna selección en los tiempos del Pichón Núñez, que luego se hizo héroe del fútbol de Indonesia, jugó hasta hace un par de días, hasta los 45 años, goleador todos los años. Sí, yo leí la historia de él. Sí. Exactamente. Y bueno, y siempre tratando de rescatar, bueno, de los últimos tiempos, también, bueno, Vicente Sánchez fue otro de los notables que jugó en Carucha Sánchez, que cuando jugó en Sudamérica era el Chasca Sánchez. No recordaba Vicente Sánchez. Vicente Sánchez surgió en Sudamérica, hizo juveniles. ¿Mirá? En Sudamérica, debutó en primera en Sudamérica. ¿Mirá? Se fue rápidamente. Bueno, otro enorme que tuve el placer de verlo jugar y todavía se lo puede disfrutar y ojalá, porque alguna vez me lo... No digo que me lo prometió, pero por lo menos trató de convencerme de la idea de que quisiera terminar su carrera en algún momento, no sé cuándo, que también fue surgido, hizo todas sus juveniles inferiores y debutó en primera en Sudamérica, es Diego Guastavino. Otro crack. Gran, ¿no?, número 10. Gran tipo además. Y bueno, de los últimos tiempos ni que hablar, Federico Gallego, ¿no? También de pura sangre naranja, surgido en las divisiones más chicas, hizo toda su carrera en el club y ahora es una estrella en la Liga de la India, por ejemplo, ¿no? Después de haber jugado unos cuantos cuadros, formado hincha de Sudamérica, además, iba con el padre a ver la Liga. O sea, esas son las postales de algunos jugadores inolvidables. Después, bueno, nombré todos buenos, todos talentosos y enganches y 10, pero hay jugadores notables que he visto. Y Darío Rodríguez. Bueno, Darío Rodríguez también surgido y debutado en primera en Sudamérica. Marcelo Russomando, que también hizo una gran campaña con nosotros, que supo ser parte del ascenso del 94. De ahí te podría nombrar partidos inolvidables, pero creo que todos. Pero por salir un poco del folclore del alambrado y de la vez, supimos jugar una Copa Conmebol. Exactamente, contra el Rosario Central. No, Gimnasia y Esgrima de la Plata. Tenés razón, contra Gimnasia. ¿Jugaba Luján Bien en Sudamérica? Jugaba Yosemir Luján, goleador en Pedernilla, sí, claro. Un cuadrazo. Bueno, todavía dirigido por Rivas, ¿no? Acabábamos de subir. Sí. Mario Horta. Mario Horta. Bueno, Julio Fuentes. Un cuadrazo. Cuadrazo bueno. Tío Perdomo. No sé. Ahí tuvimos, ahí como, bueno, fue la única vez hasta el momento que participamos de un torneo internacional oficial, ¿no? Una Copa Conmebol, donde le ganamos 4-0 a Gimnasia acá en Paysandú, la única jugada de local en Paysandú en aquellos tiempos, y en La Plata sacamos un fantástico 0-1, perdimos 1-0, el partido de ida fue. Sí. Bueno, a ese fui, por ejemplo, y a Paysandú también, por supuesto, y ese te diría que. Solo aún habiendo perdido 1-0, ¿qué me importa? Claro, con Gimnasia la Plata. Soy Sudamérica, voy a jugar con Gimnasia a La Plata, pierdo 1-0. Había que estar. Y después le hicimos 4, ¿no? Claro. Se pasó de fase, además. Claro. No, totalmente. Si llegamos a cuarto de final, esa Copa Conmebol y después perdimos, por supuesto. Y hoy, por ejemplo, algún jugador que esté prometiendo de Sudamérica, algún juvenil. Muchos. Que esté surgiendo, ¿sí? Muchos. Diego López, por ejemplo, es un defensa. Que no siempre juega titular, alterna. El año pasado jugó unos cuantos partidos. Aparte ahora con lo lindo que se puede ver los partidos. Se pueden ver. Después tenemos, por ejemplo, Mateo Cantera, lateral derecho. Ayrton Alvarenga, lateral izquierdo. Son buenísimos los dos. Son del club, además, son hechos de Sudamérica. Está Facundo Méndez también, que es un punta, que anda muy bien también cuando puede jugar, porque ahí está peleada la delantera, porque está Jorge Ramírez, por ejemplo, que ya tiene unas cuantas batallas encima, que vino este año, que es a mí me encanta como delantero. Y bueno, tenemos a Camarda, que es la revelación, goleador, ¿no?, del campeonato, que vino ahora, un pibe que había jugado en Boca, en inferiores de Boca y en inferiores de Peñarol, y que bueno, después quedó sin lugar aparentemente, y bueno, estás junto con nosotros, hace goles todos los partidos. Bienvenido. Está el Pichulo Ferreira, que es goleador de la Liga de Canelones. Pichulo Ferreira. Que también le tengo fe. Y bueno, tenemos al héroe del Pechu Santorno, querido amigo también, que ya lleva como 500 años jugando en Sudamérica y es realmente uno más de un nosotros. Prócer en el medio que los acomodó todo, es el Cacha. Y bueno, vino el Cacha, que está jugando el Cacha. Muy bien, está muy bien. Yo porque no lo estoy pidiendo. Está muy bien, partidos, está, ¿no?, muy bien. El Cacha está jugando los 90 minutos. No se lesiona. Aparte, no. En el toque cortito ese, siempre a los compañeros. Siempre a los compañeros, sí, es cubre los espacios. Sí, sí. Bueno, está Guillermo Rodríguez también, que vino a jugar. Claro, sí, jugó un par de partidos, se desgarró, estuvo parado, ahora ya volvió a jugar Guillermo, que también es un gran refuerzo para esta temporada. Y bueno, y nada, y es muy peleada la vida, lo que pasa. Entonces, bueno, a veces con los nombres no alcanza. Te llevo un poco, vos hablabas, ¿no?, sí, de un montón de jugadores y hacías hincapié, ¿no?, formado en el club y demás. Uh-huh. Tuviste una experiencia como delegado de juveniles. En una época. ¿Cómo fue eso? Bueno, muy intenso. Había que dar una mano. Muy intenso, había que dar una mano, exactamente. Eran años muy complicados económicamente para Sudamérica. Esta frase aplica para siempre. Desde 1914 en adelante. No hasta importa el día de cuánto hoy, sería. Claro, era no una importa. Etapa complicada económicamente. Y había que sostener el trabajo juvenil, si no quedaba mucha gente, porque en las buenas aparece gente, siempre, esto ya lo saben ustedes, ¿no? En el éxito, en la A, cuando hay plata o exposición, lo que sea, aparece gente que sale de la nada y quedan algunos. Bueno, sí, tuve ahí un par de temporadas haciendo de delegado, pero ser delegado era ser delegado, ser aguatero, ir a la panadería a buscar las tortugas, o qué sé yo, los guiones de agua, todo lo que ustedes ya saben, que ya no se los voy a contar yo. Y bueno, los carnés, los formularios, esto, lo otro, jugar entre semana. Ahora no, por cuestiones horarias, no, aunque quisiera, no podría hacerlo, pero justo cuadro que en aquellos tiempos tenía de repente algunos horarios un poco más disponibles y hay que sacarse el sombrero con la gente que hace eso todos los días, ¿verdad? No es una función a pulmón y por amor. Desinteresadamente, ¿no? Claro. Porque es invalorable, por ejemplo, a veces es raro porque después se llevan al gurí, pero los padres, ¿no? Hay muchos padres que colaboran. Sí. Vos lo ves, los tipos colaboran, pero colaboran porque está el hijo. Claro. A la institución les viene un fenómeno y lo agradecemos enormemente, y si no fuera por muchos padres sería mucho más complicado. Dicho esto, digo, después están los hinchas, que no tienen ningún tipo de interés. Justamente el desinterés es una de las notas características de estas cuestiones afectivas con los cuadros chicos, por decirle así, ¿no? No me imagino si eso sería igual en los cuadros grandes, no lo sé, lo desconozco afortunadamente para mí, pero sí, supe hacer de técnico también, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? En inferiores, porque sí. Y ahí jugaba Vicente Sánchez, todavía estaba en la cuarta, creo, o en quinta. Él subió muy rápido, hizo quinta, cuarta, ya estaba al año siguiente trabajando en primera, porque es un crack, era un crack, Sánchez. Y hubo un paro de entrenadores. Hubo un paro de entrenadores que consistía la medida simplemente en que los días de partido no iban a la cancha. Bien. O sea, laburaban entre semanas, qué sé yo. O no entrenaban en el Fosa, no sé. Pero no, y alguien tenía que entrar. Les habían habilitado que entraran dirigentes o allegados o delegados o lo que fuera. Y ahí me tocó sacar unos resultados maravillosos, porque además jugaban entreverados los de juveniles de la B con los de la A. campeonato, una suerte de campeonato extendido, jugamos con Nacional, con yo, sacamos goleadas fabulosas en contra, ¿no? Pero bueno. Terminó el récord como entrenador fue. No me echaron, por suerte se arregló el conflicto. Te ratificaron. Sí, fueron dos, tres partidos. No, di un paso al costado. Di un paso al costado. Y hablando de entrenadores, quizás mucha gente de este dato no lo tenga. En Sudamérica dirigió en la época de los 80 Roberto Perfumo. Sí, es verdad. ¿Y cómo, cómo fue esa etapa? Fue extraño. Fue nefasta. Hay cosas en las cuales siempre es mejor no innovar, ¿verdad? Ah. Como por ejemplo el traer bueno, nos pasó hace poco, ¿no? Esto que pasó con Perfumo, que era una excentricidad. Última Perfumo al menos tenía un prestigio y un nombre. Claro, ¿no? Vino el español, decís vos. Pero por ejemplo, sí. Claro, personajes que han venido. Riquelme Galeana. José Galeana, claro. Por Dios, Timpani, el argentino. Vivaldo. Pero Vivaldo fue. No, Vivaldo estuvo muy bien, bastante, ¿eh? Vivaldo le fue muy bien. Y laburaba mucho, sumaba mucho. Un tipo muy agradable y todo, no le fue tan mal a Vivaldo. Pero bueno, hemos tenido inventos raros, digamos, por decirlo así, como diría un viejo futbolero. Y Perfumo fue una excentricidad de millonario venido a menos, y le hicieron contrato en dólares, después el dólar se fue a la mierda, y le tuvieron que rajar enseguida, porque fue un desastre, y tuvieron que pagarle una millonada. Y ahí junto con ahí se terminó de fundir Sudamérica. Claro, o sea, entre eso y algunos manejos raros, se fundió. Ahí junto con la llegada esa de Perfumo, ¿vinieron algunas figuras? Habían venido, sí. Yo no me acuerdo ahora aquí. Sí, había algunos contratos caros. No me acuerdo, Chico Cortés, no me acuerdo ahora. Pero no, bueno, no para el club fue, digamos. Y para el club económicamente sí fue. Fue si ya estabas tropezándote, fue un mazazo en la nuca. También es muy fácil echarle la culpa a Perfumo, ¿no? Eso es bien de hincha ciego, de no racional, ¿no? Porque bueno, Perfumo lo fueron a buscar, firmó un contrato y el chat tenía que pagarle. Como cuando vino Petrovich a Peñarol. Lo que fuera. Catástrofa, bueno, fue una catástrofa económica para Sudamérica. Y no se le puede echar la culpa a Perfumo, de ninguna manera. Una época en la que las luchas electorales en Sudamérica, yo llegué a participar de elecciones cuando había cinco listas, por ejemplo. Cinco listas. Y había un padrón social importantísimo, ¿no? Había mucha gente, quedaba mucha gente todavía en Sudamérica. ¿Verdad? Después en algunas elecciones no había quien se presentara. Te pasamos de un extremo al otro, ¿no? Claro. Pero donde hay muchas listas, mucho interés por algo, sí. Hay tanta gente que quiere estar ahí. Claro, porque hay gente que quiere estar en estos lugares. ¿Te tocó ser delegado técnico? ¿Alguna vez estuviste cerca de integrar una lista? ¿O no sé, digo? Sí, estuve una sola vez estuve en una lista, siendo muy joven, y después nunca más quise hacerlo. Siempre me han llamado y es prácticamente una constante. Da mucho trabajo armar una lista siempre, todos los años, más cuando no hay recursos y cuando no hay, claro. no hay nada para enganchar gente, ¿no? Es muy complicado. Y siempre me han ofrecido, siempre, una y otra vez, formar parte de directivas en los últimos 30 años y siempre contesto lo mismo, que no. que no, mi lugar no está ahí, no puedo, no tengo capacidad, no me da el tiempo, no tengo dinero. Si fuera millonario no lo dudaría y pondría la mitad de mi fortuna ahí, sí. Pero no es el caso aún. Y no, mi lugar es en el alambrado, viendo a Sudamérica, no quiero estar en la directiva. Gustavo, nos decías ahora por eso, tu lugar es en el alambrado viendo a Sudamérica. Uh-huh. ¿Y alguna vez o muchas veces lloraste por algún partido? ¿Te pusiste mal? Sí, claro. Sí, por supuesto. De tristeza y de alegría. Si no, no tendría gracia. Vale. Sí, claro. Sí, por supuesto que sí. A veces por dentro. Claro. Y otras veces por fuera. Sí, claro. La última vez que lloré fue contra el Tanque, cuando bajamos, por ejemplo. La de los penales. Esa fue la última. La de los penales. Sí. Pero bueno. Encima, se me pasó. El Tanque no jugó. Qué hermoso. El Tanque no jugó. El Tanque terminó sin, claro, sin jugar. Para Sudamérica. No apareció. No, eso bien, bien para Sudamérica. Y aparte fuimos. Ahí sí fuimos víctimas de una jugada miserabilísima del futbolista que era la figura de ese campeonato, que le hizo aquel golazo nacional en la cancha de Liverpool, no sé si se acuerdan, ese campeonato que le amargó a Nacional la tarde y nos salvaba, entre comillas, de un descenso anticipado, o sea, que era, no sé si nombrarlo, porque realmente no se lo merece Mariano Miño. ¿Se acuerdan del petiso? Endiablado, tremendo jugador, jugadorazo, argentino, y que 24 horas antes de la primera final contra el Tanque, desapareció. De la final, de la última final, no de la primera. Desapareció literalmente, abducido. No aparecía, lo fueron a buscar al apartamento general. No estaba ahí donde a la puerta, no apareció. Y se lo llevaron. Y después terminó apareciendo, no sé, a los meses, que iba a jugar no sé en dónde, en la MLS. Ahora está jugando, no sé, con otro cuadro, nombre apareció. Tercera. Y esto fue increíble, ¿no? O sea, claro. Porque realmente la estaba rompiendo, era fabuloso. Así que sí, ahí, claro que lloré, por supuesto. También de alegría algunas veces, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, entonces, creo que esta pregunta, la respuesta es bastante obvia, me imagino. Pero si te dieran a elegir entre una eventual consagración de Sudamérica en la Copa Libertadores de América o un campeonato mundial de la Celeste, optarías por la naranja, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, claro, por supuesto. Sí, no cabe ninguna duda. Igual, de todos modos, ¿cómo convive esa pasión de Sudamérica y cómo es, por ejemplo, la pasión, si es que la tenés, por la selección? No la tengo, no. Carezco de ella, pido disculpas. No. Pero no me mueve ninguna de las fibras que me mueve ser hincha de Sudamérica. Sí, miro la selección, sí, me gusta que ganen, soy fan de Suárez, de Cavani, todo eso, y me gusta que la gente esté contenta, que los uruguayos estén felices, porque todo eso está todo bien, miro los partidos, tampoco soy contra, ni estoy diciendo que pierdan, no. Pero, No me mueve ninguno de los pelos que me mueve Sudamérica. Además, una selección dirigida por un exjugador de la IASA. Bueno, claro, por un exjugador de la IASA que exactamente, que cuando estaba debutando en primera, compartió plantel con Alcides Salgado. Sí, en el mismo plantel jugaron Tavares y Alcides Salgado. Exactamente. Esa no la cuenta cualquiera, ¿no? Sí. Esa no la cuenta cualquiera. Bueno, para ir cerrando un poquito, y yo quiero sumar a una persona a esta, a ver si anda por ahí el señor si está disponible, si no. Martín Monroy, que supo vestir los colores de la IASA. Pero claro, ¿cómo olvidarlo? Que ahora estuvo contando, no sé, capaz que querés que le hacemos un preámbulo, ¿no? De una anécdota hermosa. Que capaz que vos podés hacer la introducción, Gustavo, y que mantenga la cuente, ¿no? ¿Cómo andás, Martín? Bueno, buenas noches y un placer estar acá y... Por favor. Compartir nuevamente con Gustavo. Si me habrás dado alegría, Martín. Espero que sean más que las tristezas, por lo menos. Tristeza ninguna, no, jamás. Nunca una tristeza. Nunca. Bienvenido a eso, entonces. Bien, bien. Martín, que está tiene un lugar en la historia del club, ¿no? Un lugar privilegiado, un lugar de un equipo único, lleno de compañerismo, de sacrificio, de esfuerzo, a veces jugando bien, otras no tanto, como siempre, Sudamérica al fin y al cabo, y que a los hinchas nos hizo revivir después de un letargo languideciendo en la B, ¿verdad? Estamos acostumbrados, lo que yo decía hoy, de lo lindo que es la vida, eso, pero cada tanto nos gusta estar en la A, claro, hacer daño, ¿cómo? Hacerle daño a los grandes, claro. Arruinarle la fiesta a los otros. Y Martín ahí tiene un lugar en la historia, inolvidable. Esa foto de ese último partido en el Palermo, ¿verdad? Con Deportivo Maldonado, esa foto está grabada en la retina. Ese día lloré también. Aparte, yo no sé cómo lo viven los hinchas, pero desde el lado de los jugadores. Nosotros encaramos el año sabiendo que hacía 17 años que el club venía en la B y con todo lo que eso conllevaba, y se fue armando, cuando se van armando las cosas naturalmente, había un grupo espectacular. Divino grupo. Espectacular. Aparte de tremendos jugadores, porque por ejemplo Lucero Álvarez, primera parte del año en el arco, segunda parte del año Perry Irazún. Exacto. Yo qué sé, Agustín Lucas, Fede Pérez, Edgar Martínez, Paleso. Ángelo Palazzo. Un cuadrazo. Sí, salía uno tras otro y cuál jugaba mejor. Divino. Y era un grupo espectacular que se empezó a vivir desde... Y empezamos a vivir la historia. Y yo creo que ahí fue donde hicimos un clic y dijimos, mirá, pueden pasar cosas interesantes. Uh-huh. Y también la cabeza del grupo estaba el Turco Apur, Rubén Silva, el profe Sanguinetti. Sí, sí, claro. Y ese día creo que nos emocionamos todos. Estaba lleno el Palermo. Sí. Lleno. Totalmente. Y ver cómo personas de, yo qué sé, 60, 70 años se colgaban o se metían para la cancha fue espectacular. Dar la vuelta con los pibes juveniles que fueron a casa pelota. Uh-huh. Y como que se logró una identificación del club que fue increíble, increíble. Exacto, además se dio eso, Martín, en el marco de los 100 años prácticamente de Sudamérica, que se cumplió en 2014. O sea, claro. fue todo como una secuencia de cumplir los 100 años en primera, ¿no? Y yo creo que particularmente, sin hacer lucimientos personales, pero creo que cabezas como la tuya y la de Agustín, entre otros compañeros de ese plantel, también ayudaron a los hinchas a poder entender otra cosa, ¿no? Y a poder leer el libro de los 100 años de Sudamérica con esa historia que escribieron ustedes, ¿no? Y también ponerle cabeza al resto de los jugadores, ¿no? Que a veces es lo que todo plantel necesita, ¿no? De repente charlar o abrir un poco la mirada de lo que pasa solamente dentro del vestuario o dentro del entrenamiento. Es que por suerte, ¿no?, el fútbol te va juntando con gente que decís, mirá, hay un operador jugando y compartiendo vestuario conmigo, mirá, hay un poeta, mirá. Y sí, ahí sí empezás a ver que el fútbol en realidad es mucho más que 90 minutos. Uh-huh. Y que somos personas, que somos seres pensantes y que tenemos voz y hay mucho para aportar desde muchos lados. Entonces, claro, cuando está todo eso junto, uff, es fuertísimo. Negar eso es negar la esencia misma del papel social del fútbol, y negar eso es negar el peso que es el fútbol y el deporte en general, pero estamos hablando ahora del fútbol y de los cuadros chicos y demás, de lo que puede significar para una barriada o para un grupo de gente determinada, el poder tener esa pertenencia cercana, ¿no?, con un club que le irá bien o le irá mal, pero que genera una pertenencia distinta al hincha de sofá, digamos, ¿no? Que disfruta el fútbol viendo a Nacional o a Peñarol porque le gusta, pero porque es un show televisivo, y después irá alguna vez al estadio o irá a ver a Uruguay, capaz, pero este enganche único, que no es mejor, ¿no?, ni peor, es distinto, ¿no? Y es una experiencia intransferible. Y me consta que para los que están adentro de la cancha también. Sí, totalmente. Aparte, bueno, ese día de festejos estaban todos los hinchas de siempre, los que nos acompañaron en momentos de la B que no ganábamos ni tres partidos seguidos. Decímelo a mí. Pero estaban los hinchas de siempre y pudimos compartir con los hinchas de siempre. Y que esos hinchas de siempre, que capaz que era abuelo y que estaba el nieto y que estaba el hijo y que... Y fue increíble, y hacer una caravana con un club como Sudamérica hasta la sede, y después festejar todos en la sede, con cánticos, y poder darle una camiseta, un short, a un hincha de verdad, era mucho más que un ascenso eso. No, claro. Totalmente, absolutamente. Así que ya que te lo puedo decir públicamente, ya te lo he dicho más de una vez, pero muchas gracias, Martín. Por eso, muchas gracias. Por favor, fue un placer haber sido parte y bueno, y poder compartir alegrías. Muy bien. Qué lindo este momento. Yo creo que no podemos decir más nada nosotros después de esto, ¿no? Yo creo que después de esto ya no estaba armado, ¿eh? No, en absoluto. De verdad que no. Gustavo, nada, muchas gracias por haber venido hasta acá. Y bueno, espero haber estado a la altura. Un gustazo. Me inviten, voy a venir. Así que placer. Buenísimo. Muchísimas gracias. Y bueno, de esta manera nos vamos a una pequeña tanda, que ahora ya viene Mateo con su columna de libros Son Amores. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.